CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en los controles técnicos. Vamos a estar dando cuenta de lo que fue la interpelación, pero hubo también algunas otras informaciones vinculadas al ámbito del Senado de la República. Por ejemplo, la senadora del Frente Amplio, que está dentro de la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Carcelario, y que de alguna manera estuvo reunida con la comisión que establece, entre otras cosas, pautas vinculadas al tema de la atención sanitaria, junto con el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, Graciela Barrera, estuvo denunciando en el propio Senado falta de atención médica a los privados de libertad. Habla de la cárcel de hombres, pero también habla de la situación de cárcel de mujeres, en donde manifiesta no, a veces no hay ni siquiera toallitas femeninas y se le termina dándole pañales para que de alguna manera, cortándolos, puedan utilizarlo para la menstruación. Y en lo que tiene que ver a la situación que se plantea desde el punto de vista de la cárcel a nivel general, sobre todo en torno al tema de salud mental, el no entregar medicamentos en boca genera que muchas veces aparezca lo que es el tráfico de lo que se llaman canicas, que es justamente hacerse de este tipo de medicamentos para después distribuirlos, revenderlos dentro de la cárcel, generando a veces que a personas terminen intoxicándose, tengan sobredosis, puedan terminar muriendo. Y bueno, esa falta de control también fue denunciada por parte de la senadora Graciela Barrera del Frente Amplio. La tardanza también en dar medicación cuando trasladan a alguien de un módulo a otro, porque tarda en llegar la historia clínica, sobre todo cuando estamos hablando de una cárcel hacia otra, de un centro carcelario hacia otro. Puede tardar una semana y durante esas semanas, si no, o más, si no llega la historia clínica, se le suspende la medicación hasta que llegue, y eso obviamente genera también problemas. Vamos a escuchar lo que decía la senadora Graciela Barrera sobre estos temas. Dando el comisionado por las recorridas que hemos hecho con la Comisión de Seguimiento Carcelario, en las visitas individuales a varios establecimientos carcelarios, es que hoy nos iba a poner énfasis en la atención en salud de las personas privadas de libertad. ACE, a través de SAIPPL, cubre el 65% de la población penitenciaria. La atención es totalmente insuficiente. Son muy graves las carencias que existen para la detección, atención y seguimiento de las personas con afectación de la salud mental y con adicciones a la droga. Es así que las causas, suponemos, son por falta de recursos humanos, físicos y coordinaciones externas. Como el Estado es responsable de las personas privadas de libertad, se debe brindar atención en salud al mismo nivel que la comunidad, algo que hoy no está ocurriendo. Innumerables son los casos que podríamos decir que no han recibido un tratamiento en salud adecuado, tardío. Fíjense en que SAIPPL cuenta con 53 médicos y 2 psiquiatras para el 65% de la población carcelaria. Otro capítulo son las historias clínicas. Deberían digitalizarse. Es increíble, pero ante el traslado de una unidad a otra, una semana con suerte demora en llegar la historia clínica. La persona privada de libertad durante ese tiempo queda sin medicación. En la unidad número 5 hay destrato en salud mental. La medicación no se da en boca. Ello implica que muchas veces las famosas canicas se trafiquen, muchas veces por desesperación, o no las tomen, o como dijo el director de Seguridad y Convivencia, ante la muerte de una chica privada de libertad, se empastilló. medicación de este tipo y en personas con problemas de salud mental deberían darse en Boca. Estas mujeres, privadas de libertad, muchas veces no tienen adherentes y saben que les dan pañales para que los devengan en varios adherentes. Un capítulo aparte es la unidad 9. En este momento hay 25 mamás con 26 niños y 3 embarazadas. Obvio que precisaríamos que realmente tuvieran medidas, muchas de ellas alternativas, para salir adelante. Pero es un capítulo aparte. Existe una médica de familia que atiende de 9 a 15 y que muchas veces, si así lo amerita, trabaja en la 5 también, unidad vecina a la 9. Hay 2 enfermeras que cubren desde las 8 a las 20 horas. Si una situación de enfermedad surgiera después de las 15, tienen que hacer el traslado a la unidad 5 vecina. Imagínense en bebés en la noche. Ahí tenían parte de lo que decía la senadora suplente Graciela Barrera del Frente Amplio, integrante del MVP, vinculado a la atención carcelaria y la situación, obviamente, sobre todo en lo que son temas médicos. Hablando de temas UPM, el senador Juan Estraneo del Partido Nacional, que es el suplente de Sartori, de Juan Sartori, hizo referencia al tema de horas viales respecto al tren de UPM o Ferrocarril Central. Dice que la demora en los contratos que se generaron entre el gobierno Frente Amplista y UPM han generado que muchas cosas como rotondas, puentes, se hayan demorado también, o doble vía, en la estructura que rodea todo ese andamiaje vinculado al Ferrocarril Central o tren de UPM. Que recién nuestros compañeros contaban algunas de las cosas que va a trasladar, que siempre se denunció, vinculado al tema de los químicos y todas esas situaciones. Habló también de las expropiaciones y de la necesidad de ir acelerando todo lo que tiene que ver con la obra vinculada al Ferrocarril Central, dijo Juan Estraneo, para que se pueda ir desarrollando la obra vial que lo, en este caso, rodea a partir de convenios entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las intendencias, entre ellas la Intendencia de Durazno. Vamos a escuchar lo que decía Estraneo. Irnos al tema de la situación del tren para UPM, pero que concretamente vincula a gran parte del país, desde el centro al sur. En épocas donde se habla de la improvisación, nosotros queremos dejar constancia que de los plazos establecidos en el contrato inicial por parte de la República Oriental del Uruguay en el 27 de octubre del 2017 a la fecha, muchos de ellos han sido incumplidos. Y eso tiene dos directas correlaciones o con causas directas en la sociedad. Una, por un lado, que puede ser favorable, sí, que tenemos una mayor extensión de jornales para aquellos que están vinculados a las diversas áreas de construcción vinculadas a la planta UPM, que nos parece fundamental, prioritario que se mantenga en el tiempo, y también, por supuesto, a lo que es la concreción de las vías del tren para el desarrollo y el transporte de lo que será en definitiva la carga de la empresa. Pero también están las otras externalidades que hay que tener en cuenta y que hay que ir valorando. Algunas de ellas, por ejemplo, que han tenido directa relación con la ciudad de Durazno. Para comenzar, el puente, el histórico puente sobre el río Yí, que sabrán ustedes que en el contexto de los idas y vueltas estuvo en tela de juicio inclusive hasta la continuación del ejercicio frente a la Intendencia Departamental de Durazno del Intendente Vidalín, porque, bueno, era un hecho inminente que dicho histórico puente iba a ser bajado desde sus alturas para ser reconstruido por uno nuevo, y esto tenía directa correlación con Durazno. Pero también hay otros elementos que han sido incumplidos y que evidentemente el nuevo gobierno ha tenido que tratar de acelerar en los pasos y en los procedimientos, pero que ya debería de una forma u otra estar concluido, que es, por ejemplo, las expropiaciones a aquellas casas conexas o linderas a lo que es toda la extensión de la vía y la repercusión que eso tiene, la concreción como está haciendo ahora el Ministerio de Transporte, y nosotros realmente felicitamos y damos impulsamos hacia adelante, que es poder concretar la doble vía, porque además, asociado esto con el famoso puente nuevo sobre el también río Yí, pero más en la extensión sobre la ruta 5, esto ha generado una problemática de convivencia y de transporte nacional que el Ministerio ha estado atento, y por ahí todos nos preguntamos si en la obra inicial, cuando se proyectó, no hubiese sido más práctico y más eficiente establecer un nuevo puente contiguo al mismo. Hablamos de mucho dinero, sí, claro, pero también las obras que ya lleva ese puente han insumido muchísimo dinero. Dicho esto, nos parece que es importante que se siga impulsando esta doble vía, que se tenga en cuenta que hay otras externalidades que hay que ir contemplando, y entre ellas, por ejemplo, la rotonda de los accesos a Carlos Reyle entre las localidades precisamente de Centenario, donde está ubicada la planta UPM, y la ciudad de Durazno, porque se ha convertido en un pasaje, en un lugar de tránsito, evidentemente una arteria nacional sobrepoblada de vehículos, y además de la peligrosidad, es necesario atenderlo. Pero ahí tenían parte de lo que decía Juan Estraneo, reitero, senador suplente de Juan Sartori, él es del departamento de Durazno, y enmarcaba lo que es la necesidad de obras viales vinculado al tema del tren de UPM, Ferrocarril Central, en acelerar algunas actividades de contrato que, dice, se vienen incumpliendo y que de alguna manera han detenido o han puesto en duda o doble vía, o rotonda, o el puente. Es decir, por este lado se está pidiendo acelerar todo lo que es la instalación de este ferrocarril central o tren de UPM a fin de que estas obras se puedan realizar. El senador Gustavo Penadez, del Partido Nacional, presidirá mañana la primera reunión de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Alta para tratar la rendición de cuentas que, como ustedes saben, fue votada la semana pasada en diputados. Ayer el Senado, a las 2 de la tarde, en una sesión extraordinaria, le dio ingreso a esa rendición de cuentas y de allí corren 45 días para tratarla. Habrá que ver cuándo finalmente viene el equipo económico. Se había dicho primero que venía el 31, después se dijo que venía el 29... finalmente Penadez dice que vendrá o el 31 o el 1 de septiembre. Por allí será la concurrencia del equipo económico. Es decir, la semana que viene, miércoles o jueves de la semana que viene, para de alguna manera comenzar la discusión y el debate en serio de esa rendición de cuentas. Como ya lo habíamos indicado, el tema de la ley de medios puede ser reinstalarlo en el Senado. Se puede reinstalar sobre todo desde el punto de vista de derogar toda la ley, siempre y cuando se pueda convencer por parte de los socios de la coalición a el senador Manini Ríos y el resto de Cabildo Abierto. Son tres senadores que tiene Cabildo Abierto: Manini Ríos, Domenech y Lozano. Si no, no se podrá avanzar porque Frente Amplio no vota esa derogación de la ley de medios. Mientras tanto, el otro tema que también hizo mucho ruido y al cual no llegó a un acuerdo con discusiones varias en diputados de la coalición de gobierno fue la derogación del adicional al Fondo de Solidaridad, donde supuestamente se le iba a recuperar parte del dinero que perdía la Universidad de la República, y después eran cuotas, después no se sabía de dónde se iba a sacar la plata. Bueno, Penadez vuelve a decir lo mismo que dijeron los diputados al principio, que plata hay para darle a la universidad de distintos lugares, pero eso habrá que confirmarlo. Pero acá hay un problema legal, que es que para que pueda volverse a discutir este tema en el Senado de la República, el Poder Ejecutivo tiene que mandar un mensaje complementario que reinstale este artículo. Porque al no votar los diputados, y como se necesita iniciativa del Poder Ejecutivo en temas impositivos, el Senado por sí solo no puede volver a discutir la derogación del adicional al Fondo de Solidaridad. Es distinto al tema de la ley de medios. Acá se trata de un tema impositivo que, reitero, tiene en este caso el Ministerio de Economía en la potestad de establecerlo o no. Veremos si ese mensaje complementario aparece para que puedan discutirlo nuevamente al tema o no. Vamos a escuchar lo que decía el senador Gustavo Penadez. La Comisión de Presupuesto y Hacienda está convocada para el miércoles para fijar régimen de trabajo y yo calculo que el equipo económico estará compareciendo ante la comisión entre el 31 y el 1 de septiembre. Y ahí iniciamos los 45 días de discusión de la rendición de cuentas en el Senado y el trabajo parlamentario en esta segunda Cámara. Ahora, muchos asuntos quedaron para que resuelva el Senado. ¿Cómo se está trabajando? ¿Ya se están haciendo negociaciones, por ejemplo, en lo que refiere al Fondo de Solidaridad, a la Ley de Medios? Mire, con la Ley de Medios sí, se está hablando, negociando, conversando desde hace ya mucho tiempo, demasiado para mi gusto, le debo de confesar. Yo creo que la Cámara de Diputados avanzó bastante al derogar el polémico artículo 56 de la Ley de Medios y por ende todos los cable operadores podrán transmitir datos, o sea, internet, podrán vender internet a sus clientes. Con relación a lo del fondo el adicional del Fondo de Solidaridad, eso es un tema un poco más complejo, por lo menos para mí, porque al haberse derogado este fondo adicional en la Cámara de Diputados, para derogar impuestos el Parlamento necesita la iniciativa del Poder Ejecutivo. O sea, nosotros no podemos derogar impuestos porque así lo marca la Constitución, porque querramos. Sí podemos crear, pero no derogar. Y por ende, entonces, seguramente la primera discusión que se va a instalar es si se puede o no volver a insistir con la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad aquí en el Senado si no hay iniciativa del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene un tiempo de mandar un mensaje suplementario o complementario de la rendición de cuentas. No sé si utilizará ese mecanismo, pero si no fuese así, tendremos primero que discutir la constitucionalidad o no de volver a discutir el tema en la Cámara de Senadores. ¿Y puede haber fondos sino para la universidad? Sí, por supuesto que sí, los fondos están garantizados. Muy por el contrario, si se mantiene este adicional, desaparece el cuestionamiento que la universidad estaba haciendo a la derogación. Así que entonces yo creo que quizás de los más interesados en que desaparezca el adicional sea la propia universidad. Los que querían derogar el adicional estaban buscando recursos como para que la universidad no perdiera ese dinero que le iba a dejar de entrar por recaudar este impuesto. Ahora, todo eso se verá en las próximas semanas en la discusión del Senado. A ver, en realidad la Universidad de la República no es que quiera que se quede el adicional, lo dijo Rodrigo Arín la semana pasada en diálogo con nosotros, el rector de la universidad. Lo que ellos no quieren es perder recursos económicos, que son 15 millones de dólares por año. Si se encuentra una forma de financiar que no sea ese adicional al Fondo de Solidaridad, bien, arriba, dijo Arín. Se saca el adicional de Fondo de Solidaridad y recibimos el mismo dinero que perdíamos, que perdemos esos 15 millones de dólares, pero no por cuota ni de forma dudosa y sin saber de dónde sacarlo. Es decir, que sea concreto de a dónde sale ese dinero que viene a cubrir los fondos que perdemos por el adicional al Fondo de Solidaridad. Eso no se consiguió en diputados, veremos en Senado qué pasa, sobre todo, reitero, porque la iniciativa ahora es del Poder Ejecutivo, si envía o no nuevamente este tema a discusión legislativa. Bueno, la interpelación tuvo, como lo habíamos manifestado, el pedido de, no de renuncia, sino de un paso al costado, dice en este caso el documento que Frente Amplio presentó como declaración final en la interpelación a los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo por el tema de la entrega del pasaporte a Sebastián Marcet. En donde además marcábamos que, sobre todo durante la interpelación, durante toda la interpelación, lo que apostó el Frente Amplio y sobre todo Mario Vergara es intentar que los ministros reconocieran responsabilidades políticas en este hecho. Solo reconocían y reconocieron situaciones administrativas. Vamos a escuchar al senador Enrique Rubio, coordinador de la bancada de Frente Amplio, y a Mario Vergara, miembro interpelante, cuando hacen un análisis sobre todo respecto a el tema de que no hay un reconocimiento ni siquiera con el diario del lunes de que se actuó mal en esta entrega de pasaporte a Marcet, que no le creen a los ministros que no se hayan enterado por los medios de comunicación mucho antes de lo que dicen, que es el marzo de este año, la situación de Marcet. Y por otra parte también el tema de la investigación de la Brigada Antidrogas a Marcet, que Heber dice que por un tema de cuidado y de reserva no está enterado de todos los pormenores. Bueno, en este caso Enrique Rubio decía que es imposible que el ministro del Interior no esté enterado de lo que haga la brigada antidroga, o que la brigada antidroga estuviera en este caso investigando a alguien tan importante vinculado al mundo criminal. Vamos a escuchar lo que decía Enrique Rubio y Mario Vergara sobre este asunto en conferencia de prensa. Afirman que en el mes de recién se enteraron de el caso Mercedes. Perplejidades, y es que dos ministros afirmen que en el mes de marzo recién se enteraron de el caso Mercedes. ¿Cuándo el subsecretario del Ministerio del Interior hizo dos gestiones ante Carolina H. en relación a la situación de Marcel? Y cuando era público y notorio esta situación. Y que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, afirme de que por razones de confidencialidad y de reserva no se entera de lo que está investigando una brigada de inteligencia que compone su ministerio en casos muy pesados en los que está participando el Uruguay, es absolutamente insólito. Hasta ahora, yo en mi vida política jamás había escuchado una cosa de esta naturaleza. Lo primero que nos sorprendió de alguna manera es que los ministros nos planteen que las autoridades políticas de los ministerios no tenían esencialmente conocimiento ni de quién era Marcet en noviembre del año pasado, ni de que se estaba tramitando un pasaporte. Evidentemente, si recurrieran a la prensa, ¿sí?, sabrían muy bien, ya desde septiembre, octubre del año pasado, quién era Marcet, porque ya desde que él cae preso a fines de septiembre en Dubái, hay notas de prensa profusas con el prontuario de esta persona explicando quién es Marcet, y eso se da desde los primeros días de octubre en la prensa local. Es inadmisible que se plantee que esto era un trámite administrativo y un trámite común, porque no fue solo administrativo. A la luz está de que en noviembre la propia subsecretaria para hablar del tema de la valija diplomática, que evidentemente implicaba el envío del pasaporte a Emiratos Árabes, o sea, trascendió los carriles estrictamente administrativos, ¿sí? Y que recién en marzo, cuando se hace la requisitoria internacional, entonces eso alerta a las autoridades políticas. No son aceptables, no son suficientes ni por asomo las razones y las explicaciones que hemos recibido. Que faltan explicaciones claras. Faltan explicaciones claras. Los ministros entienden que hicieron todo bien. Y los ministros niegan que esto sea un episodio que de alguna manera afecte la reputación de Uruguay a nivel internacional en esta materia y que afecte la credibilidad ante la ciudadanía. Y eso nos parece muy preocupante. El primer paso para corregir cosas es darse cuenta de si hubo o no hubo errores, pero además también de asumir que este episodio es un triste resultado de un proceso en el cual un narcotraficante obtuvo un pasaporte uruguayo enviado de manera inusual, y eso permitió que saliera de la cárcel en Dubái, y que como resultado de eso hoy esa persona está fugitiva de la justicia internacional. Dábamos cuenta de la moción que el Frente Amplio planteó para que los ministros dieran un paso al costado, tanto Heber como Bustillo, y que no fue votada. La moción que ganó fue la del gobierno, que decía en el primer punto que son absolutamente satisfactorias las explicaciones aportadas por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el subsecretario, el doctor Guillermo Maciel, y el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, y la subsecretaria Carolina H., que los ministros han contestado los interrogantes planteados, esclarecido sus actuaciones y demostrado que en ningún momento se constató irregularidad y que la situación que se ha vivido fue fruto de los defectos existentes en la presente normativa, que es el decreto 2014, que el gobierno, en el segundo punto, dice que el gobierno lleva a cabo una firme política de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, y que para evitar los reiterados casos como el que motiva esta actuación, política debe implementarse un cambio en la normativa que imposibilite casos análogos, cosa anunciada por parte de los secretarios de Estado. Y en el tercer punto dice que reiteran una vez más la voluntad de trabajar en la elaboración de política de Estado en la lucha contra el narcotráfico, respaldando lo actuado hasta ahora por parte del gobierno. Esto fue firmado por todos los integrantes de la coalición de gobierno. Luis Alberto Heber habló en principio de por qué no está enterado de unas investigaciones que estaría haciendo la Brigada Antidrogas sobre Sebastián Marcet. También hizo referencia a el sumario con, fue apartado de su cargo, del subdirector de la, en este caso, Oficina de Identificación Civil, de la Dirección de Identificación Civil, Alberto Lacoste, y que, bueno, no va a volver a su cargo porque ha perdido la confianza política y este es un cargo político. En caso de que el sumario le dé bien, volvería a su actividad dentro de la institución, dentro de la dirección, pero no en el cargo político que ocupaba, que era el de su director. Dice que, bueno, que le habían ido, en lo que fue su alocución, no en la conferencia, pero en lo que fue su alocución, que anoche la pasábamos, Heber lo que manifestaba es que le habían dicho que esto es común, que vengan personas a intentar acelerar tal o cual trámite, pero como no le habían informado al Ministerio del Interior y él se enteró por casualidad el día sábado, había definido entonces que se hiciera una investigación urgente y un sumario a este subdirector. Manifestó que fueron tres pasaportes los que se intentaron acelerar, entre ellos el de propio Marcet. No hubo falta de coordinación entre Cancillería y el Ministerio del Interior. Por el contrario, dijimos en sala que tuvimos comunicaciones, los señores subsecretarios estuvieron haciendo averiguaciones y nosotros estamos naturalmente obligados por la legislación vigente a mantener en reserva las investigaciones que hace la Dirección Nacional de Drogas de nuestro país. Por lo tanto, no hemos podido ni confirmar ni desmentir lo que se ha trascendido en algunos medios de prensa sobre investigaciones. Nosotros preservamos la forma porque preservan la prueba y la suerte de la misma investigación, teniendo, como dice la legislación vigente, la reserva y hasta el secreto de las investigaciones. Creo que se había, se había destituido a el subdirector de la Dirección Nacional de Investigación Civil. Yo quería saber si esto tiene que ver con este tema y, en caso de si se actuó conforme a la legislación, ¿por qué se destituyó en Gerardo? No hay destitución. Hay una investigación administrativa que instrumentó el Ministerio del Interior, producto de que este sábado se enteró de que había una priorización a varios pasaportes, entre ellos estaba el señor Marcet, y a la administración no le alcanza con decir que esto era un trámite normal y usual dentro de la Dirección de Identificación Civil. Por lo tanto, lo que se hizo es una investigación de urgencia que seguramente va a determinar un sumario con separación del cargo, pero no hay destitución. Lo que sí existió, además de esto, es el cese en el cargo que tenía el señor subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil, el cese de la función. El señor subdirector sigue realizando funciones en la Dirección de Identificación Civil. Pero si el decreto habilitaba justamente al proceder de este funcionario, ¿por qué se le inicia esta investigación? ¿Qué fue lo que hizo mal? Vuelvo a decir, nosotros estamos haciendo una investigación administrativa, así que no podemos decir si hubo algo malo o no. No nos gustó que se haya puesto a este pasaporte, junto a otros, en una priorización dentro, entre lo que tiene que ver el relacionamiento de identificación civil con policía científica. A ver, lo que dicen que se hizo mal por parte de este subdirector es haberse reunido con el abogado de Marcet, que este le estableciera que era necesario acelerar el trámite vinculado a el pasaporte de esta persona sin haber avisado al Ministerio del Interior que eso sucedía. Pasó con tres pasaportes, dice Luis Alberto Heber esto, no solamente con el de Marcet, pero que a partir de ese hecho y de haber tomado conocimiento el sábado pasado de que había sucedido esto, bueno, se definió accionar en consecuencia y hacerle sumario a al subdirector Lacoste. Bustillo también habló. Bustillo en la conferencia de prensa se refirió a que no hay un reconocimiento de errores políticos o falta de coordinación, que solamente son temas, en este caso, que tienen que ver con la parte administrativa, que hubo coordinación entre los ministerios, pero que faltaba información. Reconoce él que no vio BTV o miró Telemundo, a la hora de que ya antes de la fecha que él dice, mucho antes de la fecha que él dice haber tomado conocimiento de la situación de Marcet en relación a acusaciones delictivas, ya estos medios habían difundido este tema, y dice, bueno, que él no lo vio y que por lo tanto no estaba enterado de la situación que por la cual se le investigaba a Marcet. Y bueno, vamos a escuchar lo que decía Bustillo en la conferencia. No haber visto Telemundo y sobre la situación de este señor Marcet, lo cierto es que, insisto, se actuó dentro del marco de la ley, dentro de lo que disponía el decreto y la actuación consular, porque estamos hablando de asistencia consular, es un trámite administrativo que le corresponde a cualquier uruguayo en el mundo. Y en ese sentido no nos cabe duda sobre los procedimientos que se llevó adelante. El señor Marcet, en noviembre, no tenía, como apuntó el ministro del Interior, causa nacional abierta, no tenía, y tampoco tenía, porque eso es algo que lo destacamos ahora en sala, que más allá de los procedimientos normales, esto es la incorporación del sistema informático, en consulta sobre los antecedentes a la Dirección Nacional de Identificación Civil, más allá del certificado de antecedentes del señor Marcet, que también lo procuramos. Lo cierto es que, sin perjuicio de eso, también hicimos una consulta a Interpol, a pesar de no estar prevista, hicimos una consulta a Interpol y de ahí surgió que tampoco tenía requisitoria internacional. Ni causa nacional abierta en Uruguay, ni insisto, en lo internacional, alguna requisitoria. Carolina H., la subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, comentó lo que fue esa reunión entre ella y el abogado Balbi de Marcet, que se había hablado allí de que él había consultado en relación al tema del trámite sobre el pasaporte de Marcet. Carolina H., subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el pleno decía lo siguiente. Me solicita esa información puntual de la situación de este señor Marcet, a lo cual yo, a través de mi secretaría, le contesto puntualmente lo que él me pregunta, no me da ningún tipo de detalle de por qué se me lo pregunta, porque me dijo que era una cosa reservada y así yo se lo respondo. Así que nada más que eso. Fue lo único que aclaró Carolina H. durante la actividad en el pleno, referente a que, bueno, se le preguntó de forma genérica por parte del abogado Balbi cómo se podría, sin valija diplomática, a llevar un pasaporte al exterior, pero dice H. que en ningún momento se le habla del caso puntual al que hacía referencia, sino que fue una pregunta genérica y ella respondió. Bueno, como decíamos, sin consecuencias políticas por parte de esta interpelación, a partir de que cerró filas la coalición de gobierno en protección de los ministros Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.